Bueno, el Grupo Municipal de Izquierda Unida espera que por lo menos le ganemos a Portugal esta tarde. Porque la verdad, la situación que estamos viviendo no es la más recomendable ni la que nos puede llevar por buen camino. Yo creo que hace falta aplicarnos, lo digo en general, pero yo creo que aquí hay responsabilidades, un poco de más cintura, diplomacia y buen hacer. Y que nos lo apliquemos todo, pero en la medida que nos corresponde. Todo, exactamente. Todos. Y al respecto de lo que ha suscitado aquí un poquito el nerviosismo del viaje a Londres, que no me parece nada descabellado, a lo mejor hubiera sido incluso más preferible haber gastado 8.000 y no hacer presunción de que solamente se han gastado 200, cuando a lo mejor 8.000 hubieran sido mejor que 200. No se trata de hacer las cosas sencillamente, sino marcarse un objetivo, y esos objetivos son los que hay que valorar. Bueno, señor alcalde, en esta sesión plenaria de la Corporación Municipal, el Grupo Municipal de Izquierda Unida no le va a preguntar por ninguno de los escritos que le hemos enviado desde que se inició el actual mandato. Usted nos podrá decir que a muchas de las cuestiones que le hemos planteado ha ido dándole respuesta. Sí, ha dado respuesta, pero a su manera, que es decir, tanto como que no ha respondido adecuadamente. Tampoco le vamos a preguntar sobre las peticiones que le hemos hecho desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida para que nos convocara a este Grupo Municipal, como a los demás grupos presentes en la corporación, para ver, analizar, estudiar, acordar, etcétera, etcétera, sobre asuntos de interés para la localidad y los ciudadanos ubriqueños. No le vamos a preguntar sobre qué destino final va a tener el escrito que le enviamos con fecha 14 de abril, más de dos meses atrás, en la que le solicitábamos el estado de las cuentas referentes a eventos y compromisos que ha venido ejecutando este ayuntamiento desde que usted tomó posesión del cargo, esto es, sobre la feria de 2011, sobre la sala de prensa, el logotipo y la señalización turística local, actos y eventos con motivo del 25 de noviembre, sobre la violencia de género, fiestas de Navidad y fin de año, cabalgata de Reyes Magos, los carnavales de 2012, celebración del 28F, Día de Andalucía, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, cursos, colaboración, recital poético, etcétera. Semana Santa de 2012, subida a Ubrique Marca de Garantía 2012, la fiesta de la Crujía de Gamones, concursos y exposiciones artísticas, fotografía, pintura, otras disciplinas. Y no le preguntamos porque no podemos imaginar porque nos podemos imaginar la respuesta. La respuesta hasta ahora, como le hemos dicho, no ha cubierto ni las más mínimas expectativas que el Grupo Municipal de Izquierda Unida tenía en usted y lo que podía comunicarnos. No le preguntamos sobre el futuro que le puede albergar a los equipamientos socioculturales, como el Parque Periurbano del Trasvase Guadiaro más Aceite, el Campamento Juvenil Sierra Murera, el Camping de Tabizna, el Ecomuseo del Hábitat Rural de la Sierra, desmantelado, arruinado y olvidado, o el yacimiento arqueológico de Ocuri, junto a la calzada romano medieval. Nos dirán que están haciendo gestiones, pero eso no es el motivo. No estaríamos tampoco tan preocupados por no recibir respuesta como por no poderla esperar, porque no se sepa desde el Gobierno municipal a qué atenerse respecto a estos elementos de responsabilidad municipal, estrictamente o compartida con otras administraciones públicas. También nos gustaría conocer, y así de paso también se entera la ciudadanía uriqueña, por dónde va el coste de la infraestructura del Antonio Barbadillo, que más que un complejo deportivo parece un pozo sin fondo. Le preguntaríamos por qué transmite a colectivos y grupos de trabajadores municipales el mensaje de que no hay dinero en el ayuntamiento por culpa del PSOE y de Izquierda Unida. Pero no esperamos una respuesta sincera. Le preguntaríamos ¿Por qué dilata y dilata el tiempo para no buscar soluciones a los problemas del departamento de personal, tantas veces reclamada y de manera distinta? Y lo penúltimo, hace tan solo unos días, el famoso donde dije, Diego, a nuestra petición de poder examinar el estado de ejecución del presupuesto prorrogado de 2012 y que iba a transmitir, se nos facilitara, cuando vamos a recogerlo, se nos advierte que el alcalde había dicho que antes de que se nos diera la documentación, él personalmente quería saber qué es lo que se nos iba a entregar. Bien, no queremos hacer de jueces. Usted mismo podrá ponerse la nota que crea se merece después de todas estas actuaciones. Una por el nivel de información que nos facilita y otra por el grado de transparencia que se puede conseguir con ese nivel de información. Y algo muy importante a nivel político y personal. Este Grupo Municipal de Izquierda Unida espera que recapacite y piense que es de sabio rectificar cuando el camino que se elige no es el más apropiado. Esperando estamos. Muchas gracias. No hemos solicitado ninguna información al ayuntamiento que no sea con idea de hacer nuestra aportación al tema de presupuesto. Nunca hemos dicho en ningún medio de comunicación nada que no sea real y estuviera contrastado. Nunca. En el arreglo de caminos teníamos dudas y fuimos a verlo in situ, en su lugar, y hemos encontrado muchas deficiencias y muchas contradicciones que si a lo mejor le pregunto, a lo mejor usted no las conoce. Y no se las voy a preguntar para no ponerlo en una tesitura. Cuando hemos ido a ver al arquitecto municipal, era en función a las dudas que teníamos de cómo se habían hecho las obras en el arreglo de camino. Y este hombre, este técnico municipal, pues nos informó adecuadamente de lo que es hasta donde conocía, porque tampoco lo conocía todo. Tampoco lo conocía todo. Y nos indicó a dónde podíamos ir para seguir investigando o averiguando o eliminando dudas. Lo que nos dijo que podíamos hacer aún no lo hemos hecho. Y referente a que usted tenga sospecha de que yo pueda hacer mal uso de la documentación que tengo derecho a utilizar o averiguar o a estudiar, usted tiene ahí los tribunales para cuando entienda que yo he hecho mal uso de esa documentación, pues me ponga. Hasta ahora creo que no hay en absoluto ningún motivo para esa esquizofrenia de la alcaldía.